la tutora de este grupo de sexto de primaria en el Colegio Público Almanzor de Navalmoral de la Mata, nos ha avisado, se está dando, se da esta mañana, ya hemos conseguido ir al cine Para estar y ha hablando sido tan con ella del generosa que teléfono nos de ha permitido conocer un dice trocito de esa experiencia de sus alumnos. de Hola Laura. Laura, Hola, bienvenida. buenos días. Buenos días. Te digo, creo que ya te lo dije en la otra conversación, yo te imaginaba a ti más que mirando Sí. la pantalla, mirando la cara de tus alumnos. Bueno, me he tirado media película girándome para atrás a ver las caras que ponían. ¿Y cómo eran Porque, esas caras? bueno, las caras eran un poema, te puedes imaginar. Las bocas abiertas, los ojos Madre como mía. platos, alucinados, estaban alucinados. Es que hasta que uno no va al cine y no lo experimenta en carne propia, es muy Claro. difícil describir qué es ir al cine. La verdad es que sí. Pero mira, si quieres, te paso con uno de ellos y que te cuente de primera Sí, mano qué ha sí. sido para Venga, él. perfecto, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Son chicos de 11 años, recordamos, que han ido por primera vez al cine. Han Hola, ¿qué tal? ahorrado para poder ir. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara. Sara, ¿y era tu primera vez en el cine? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es eso, Sara? Es muy grande el cine. Sara, ¿Y la ¿sí? pantalla qué me dices, Sara? Muy, muy grande. La pantalla era como la tele de tu casa, ¿no? No. ¿No? ¿Era más grande? Sí. Oye, ¿te has fijado, Sara, cómo en el cine los sonidos vienen de ¿Eh? toda... el ruido, los sonidos, la música, que viene de todas partes, ¿verdad? Sí. ¿Te has asustado un poco cuando esto ha pasado? Sí, cuando han dicho... ¿Cuándo, Sara? ¿Cuándo te...? Es fabuloso. Sí. He visto la película de Lego, ¿verdad? Sí. La de Lego, la película. ¿Y de qué va? Va de uno que se deforma y ha hecho a todos que se pongan contentos y que pongan cosas y todo. Pero son muñequinos todos, ¿verdad? Sí. Claro. Oye, Sara, ¿y tú que sabías que ibais a ir al cine, todos los compañeros de clase, después de tanto trabajo de la cooperativa, de lograr apoyos institucionales? Bueno, cuando llega la cuenta atrás y toca, en este caso tocaban en la noche de ayer, irse a la cama para dormir y despertar esta mañana para ir al cine, tú estabas un poquito nerviosa. Sí. ¿Has soñado ya y todo con el cine? Sí. ¿Y ahora tienes ganas de volver? Sí, mucho. Claro, hoy soñarás a lo mejor también con el cine, claro, por el impacto que te ha provocado. Oye, ¿y hubo palomitas? ¿Habéis comido palomitas? Porque es muy típico del cine eso. No. Pero es que habéis entrado a las 10:30 de la mañana, que a esa hora Pegaba. casi pegaba a entrar con un café y un croissant, ¿verdad? No, estaba cerrada la cafetería. Es que no son horas. Además, a algunos les molesta mucho, yo a mi compañero Antonio. A mí me molesta que la gente hable y que hable por teléfono, sobre Bueno, todo. ¿y eso? ¿Habéis hablado? ¿Habéis estado cotilleando entre vosotros qué os estaba No. pareciendo? No. Todo el mundo atento a la película, ¿verdad? ¿Os habréis hecho una foto? En la película, sí. ¿En la película? ¿Durante la película? Sí. A ver si os detienen por piratería. A ver si os detienen por pirata, que no se puede sacar cámaras en los cines. No, pero ha hecho un vídeo. Ah, bueno, pues nos Un encantará verdadero. verlo. Si peor todavía, Madre. verdadero. Bueno, Sara, muchas gracias por contarnos cómo ha sido esa experiencia de ir por primera vez al cine con tus compañeros de clase. Dale un beso, gracias. Adiós. Luego. Adiós, adiós. Bueno, Han bueno. ido a un centro comercial que está en Una Talavera de la película. Reina, han hecho excursión para poder Sí. disfrutar de esa experiencia. Sí, hemos estado en los Alfares. Bueno. Laura, pues enhorabuena por Muchas llevarles al gracias. cine. Ha Muchas sido gracias. por contárnoslo a nosotros. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Enhorabuena por la iniciativa. Un beso. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya está Patri también por Sí. teléfono. Patri, buenos días. Buenos días. Qué Aquí andamos. tiernos. ¿Escuchas a los niños, Patricia? Es que, claro, han ahorrado, han vendido, cuando decíamos, muchas pulseras, muchos collares para poder ahorrar y poder ir por primera vez juntos al cine. Qué Madre chulo, mía, ¿eh? ¿verdad? Oye, que es impresionante. Claro, uno se imagina, ¿cómo vería uno por primera vez un cine, ¿no? Claro, le hemos contado, ¿cómo lo ven? ¡Grande! ¡Qué Claro. grande! ¡Qué grande es esto! Creo que cuando lo hemos abordado aquí hemos dicho, claro, uno va a tocar la pared porque le parece imposible que ahí se puedan proyectar imágenes. Claro, es que todo es maxi allí. Es Mira como un para poco. atrás para ver de dónde sale la imagen. No, yo miré para atrás la primera vez. El Es que sonido tú se ha eres muy ahogado. inocente, Patri, eres muy inocente. Que sí, tú me vas a decir que no miraste para atrás. Yo miro para atrás, yo no, a ver dónde sale. A mí me da miedo. Eso es un y se ve cómo se va haciendo pequeñita la luz, ¿verdad? Muy inocente. Y salta a ver y dice que a ella le da la miedo. No me fastidies, hombre. Eso es como cuando uno va a ver una película en 3D, que es muy típico mover la mano para intentar tocar lo que tenemos delante. Lo habéis hecho también, ¿no? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Yo hombre. El 3D no lo veo, mi visión no da. Ahora que lo pienso, no sé si estos niños han visto una película en tres dimensiones o no. Bueno, pues ya antes de la pobre estaría pues Lego, no, Lego no es en tres dimensiones, ¿no? Es en dos dimensiones. Porque entonces sí que también hubieran disfrutado. Ya hubiera sido sentido mucho más. Pero ¿no has visto Sabo Gravity entonces, Vero? He visto Gravity, pero no, que yo no soy capaz de ver el 3D. Quiero decir que no. Porque te molesta. Por la vista, ¿no? Sí. Que no le da la vista, no le da. Ya está mayor. Estoy un poco cegaturria, la verdad. A ver, hay que explicarlo, que no se nos ve. Pero es una sensación muy interesante. O sea, que parece que se te viene encima algo, ¿no? Porque bueno, yo lo único que siento es que me dan como náusea y todo de los mareos que me cojo. Me cago en la mina. Sí, sí. O sea, pues eso fue en Gravity por las naves espaciales y eso. Puede ser. Pero eso de flotar tampoco me va muy bien. Tiene que mejorar mucho esto del 3D en el cine todavía, ¿eh? Que si lo comparas cuando llevas ahí la mágica y tal, que sí ves cosas más en 3D. Yo cuando se muevan los sillones, entonces ya sí que voy a disfrutar. Eso ya será el 3D. 4D. Y se nos mojen los pies y pasan por un charco. Sí, vamos, qué maravilla. Pues eso será, vamos. Claro, eso ya está en los parques temáticos el 4D, pero todavía no ha salido a... Claro, falta por perfeccionar el beso del guapo, guapísimo de